Los otros días estuvimos peloteando sobre la situación global, la internacional, y quedó obviamente picando la idea de analizar el estado global, referencial, digo, de América Latina y las perspectivas. Algunos dicen que el contexto externo ya no es tan favorable como lo fue hace unos años. En primer lugar, si esto es cierto, en segundo lugar, ¿a qué se le llama que no sea tan favorable? Bueno, Carlos, a ver, veamos. Primero, ¿cuál es la situación actual de la región? Que con matices y con particularidades que tienen que ver con infinidad de razones, muestran progresos importantísimos en distintas áreas que habían sido brutalmente castigadas en la aplicación de las políticas neoliberales de los 90. Un fenómeno que también con distinta intensidad podríamos decir que afectó a todas las naciones de la región. Entonces, acá está el medio vaso clarito. Falta muchísimo por hacer, pero no podemos dejar de ver todo lo que se hizo y todo lo que se avanzó. A ver si te lo puedo resumir en algunos datos. Crecimiento. Estamos en América Latina, ¿no? América Latina. Entre 2003 y 2012... ¿2003? Y 2012, sí. 4% promedio anual de América Latina, y comparado con los 10 años anteriores, 1993-2002, 2,6. Es decir, que tendría que ser el contraste entre la década neoliberal, claro, y la década de los gobiernos ya incorporados, claro, a una lógica desde luego que, de otro tipo. Desde luego que aquí influyó fuertemente el aumento de los productos de exportación de la región. Claro, yo te iba a decir, porque alguno te va a decir, a ver, sí, los chinos tenían que alimentar a los chanchos, y se les vendió soja, y eso lo explica todo. Todo eso permitió mejorar las cuentas corrientes de los países, disminuir las deudas externas, y también mejorar la situación de las reservas internacionales. Eso es lo que pasó. Está bien, pero ustedes hablan del viento de cola, entonces, para explicar el crecimiento. Claro. En una columna de este año ya hablamos del viento de cola, pero lo vamos a repetir. Estos rasgos estuvieron en muchos de los países exportadores, y sacado de contexto, uno puede simplificar y decir que todas las mejoras macroeconómicas provienen del frente externo, pero yo creo que no es así. La otra vez leía, viene muy a cuento y por eso te interrumpo, una definición, la verdad es que no me acuerdo de quién, pero dije, me parece interesante como disparador. Y Kirchner es Alfonsín con soja. Claro. Bueno, a ver, yo te voy a volver a una cosa que fue citada en este programa hace pocas semanas. Un informe de la CEPAL, llamado Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y el Caribe, sí, donde dice en qué medida en cada uno de los países, entre el 2004 y el 2011, los términos del intercambio contribuyeron al crecimiento de cada uno de los países. ¿Y qué dice el informe? Presta atención. Para Venezuela fue la mitad del crecimiento del ingreso nacional bruto. ¿Qué cosa? ¿Exportar materias primas? El valor del petróleo, lo que sí, puede decir. Para Venezuela fue el 47. La mitad. Sí. El 50. Bueno, para Chile fue el 47. Ah. Para Ecuador fue el 35, para México fue el 27, para Brasil fue el 22 y para la Argentina, según el informe de la CEPAL... Estamos hablando de un organismo, Comisión Económica para América así Latina. Así es, solo el 19. O sea que es el país que menos dependió para crecer y exportar materias primas. Dice el informe de la CEPAL, esta cifra pone de relieve un rasgo crítico del desarrollo regional, es decir, una excesiva dependencia del ciclo de los precios internacionales de los productos básicos. Y obviamente Argentina es uno de los países donde las políticas económicas no hicieron la plancha y buscaron factores autónomos para dinamizar el crecimiento, y entonces el viento de cola ayudó, pero mucho menos que en el resto de la región, y una pequeña porción, menos del 20% de todo lo que ha crecido la Argentina. Me parece interesante que, más allá de las cifras, no digo que frías porque disquisicionaste entre cuánto le debemos al viento de cola y cuánto a cómo se lo administra, sí, pero hay otra aplicación que es, bueno, este es el crecimiento, después hay que ver pasó, cómo se aplicó socialmente. Y la pobreza, por ejemplo, en el 2002 la región como tenía 43,8% de pobreza como porcentaje de su población total. ¿Cómo cuánto? 43,8% la región globalmente. Sí, a fines del 2013 27,9, es decir, 16 puntos menos. No. Ahora, está mal, pero... Claro, sí, eso, lo que queda quieren decir 164 millones de pobres, vuelvo, hay muchísimo por hacer. Indigencia pasó de 19,3 a 11,5, 8 puntos de caída, importantísimo. Déjame recordar que estamos hablando del conjunto de América Latina, aunque quiere decir que todavía hay 68 millones de personas que no pueden cubrir una canasta básica de alimentos, por eso te doy la buena y la mala. En cuanto a la distribución del ingreso... la foto sigue siendo preocupante porque el 20% de los hogares con menores ingresos capta en promedio un 5% de los ingresos totales. Es mucho menos dramática de la que comentamos el otro día. Y el otro día cuando hablábamos de la situación del mundo, nos decíamos el 70% tiene el 1, acá tenés el 20% que tiene el 5. ¿Y es cierto que todo esto se estancó? ¿O que tiene perspectivas de estancarse? Yo creo que es cierto. En el 2013 la pobreza a nivel regional estuvo casi idéntica a la del 2012. Mejoró poquitito, 0,3 puntos. Y en cambio la indigencia aumentó 0,2 puntos. Entonces el contexto global nos permite decir que este último año es un año neutralizado desde el punto de vista de la mejora en la distribución del ingreso. Lo que pasa es que si lo comparás con el crecimiento socioanímico de los países centrales, seguís estando mejor. Claro. Porque en todos lados la cosa empeoró brutalmente. Acordate los datos que dábamos de Grecia, de Italia, de España. En todos lados aumentó de manera brutal y aquí, este año, un año que podríamos llamarlo de no sé si de vaca flaca, pero seguro que no de vaca gorda, los niveles de la región quedaron en los mismos que estaban el año anterior. Te veo ahí con una data de la secretaria ejecutiva de la CEPAL, ¿no? Alicia Bárcena, que dijo que los desafíos son grandes y que están en cuestión la sostenibilidad del actual modelo. O sea, podría no sostenerse este modelo de... Completemos lo que dijo. Sí. Claro, dijo, los desafíos aún son grandes y están en cuestión la sustentabilidad, la sostenibilidad del actual modelo y su capacidad de hacer disminuir la segmentación económica y social. Mucha palabra, ¿no? No, continúa. Persiste la heterogeneidad estructural y las brechas de productividad que subyacen a la profunda desigualdad social de América Latina y el Caribe. Dijo, hay que tener políticas de Estado que miren a horizonte de largo plazo. Habló de la necesidad de planificar el futuro. Claro, lo dijo textualmente. Se necesita una planificación que responda a la necesidad de planificar el desarrollo de la región como un todo. Bueno, acá es donde entra lo de la integración regional, ¿no? Yo creo que no fue tampoco un buen año para eso. Creo que después de la muerte de Kirchner, lo dijo Correa. ¿Te acordás que hace poco estuvimos en Ecuador? Y nos lo recordaba Galo Mora, su principal asesor. Correa dijo directamente en la Sorbón, en su discurso, de Kirchner para acá, se trabó, se detuvo, se paralizó, no se estimuló la integración regional. No lo dijo solo respecto de Kirchner, aunque lo citó. Yo creo que... Muerto Kirchner, muerto Chávez. Claro. Se perdió dos grandes líderes de la integración regional, como Néstor Kirchner y Chávez, el que tuvieron... Yo diría su momento culminante en la Argentina en el 2005, en el famoso no al ALCA, pero sin duda que falta dar el salto para hacer realidad este proceso de integración, y hay amenazas por todos lados. La Unión Europea, vamos a dar un dato bueno. Paraguay acaba de ratificar en su parlamento el ingreso pleno de Venezuela, así que si bien ya estaba aceptado Venezuela por el resto de los países, esto digamos que es un paso positivo en el fortalecimiento del Mercosur. El Mercosur tiene acechanzas, tiene la Unión Europea que le propone la firma de un acuerdo de libre comercio. Sí, la Alianza del Pacífico. Está la Alianza Chile, Colombia, la Alianza Pacífico, que veremos en qué medida el nuevo gobierno de Chile sostiene las mismas ideas o está dispuesto a revisarla y acercarse más al Mercosur y todo más. Una incógnita, todo, eso, ¿eh? Toda una incógnita. Pero como vos lo nombraste a Néstor Kirchner, déjame terminar con una cita. En la Cumbre de las Américas, esa que tanto recordamos, Kirchner dijo: seguimos pensando que no nos servirá cualquier integración. Simplemente firmar un convenio no será un camino fácil ni directo a la prosperidad. La integración posible será aquella que reconozca las diversidades y permita beneficios mutuos. Me parece que mantiene una vigencia notable, hay que tenerla presente, porque el fantasma del neoliberalismo anda ahí dando vuelta y tiene unas ganas de poner los pies de vuelta en la región que no te cuento. En segundos o algún minuto, último diccionario, o última parte del diccionario, ¿dónde están las reservas? Bueno, este es un tema atrapante, particularmente dentro del diccionario de la economía o de parte de la economía que hemos intentado estos sábados de, comillas, vacaciones, porque es dónde están las reservas, pero dónde están las reservas físicamente. Se ha hablado mucho de están cayendo, perdemos reservas, hay restricciones externas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Pero además, o a propósito, no sé, está esto que algunos señalan en torno de que, al margen de que hay más o menos, no están necesariamente aquí, no se puede recurrir a ellas en forma inmediata. ¿Cómo se estructura eso? No. En primer lugar, empiezo por lo último que acabas de decir. Las reservas internacionales son, por definición, eminentemente líquidas, es decir, deben ser... Sí, poder recurrir a ellas cuando querés. Deben ser fácilmente disponibles, claro. Lo que se habla, como en muchas otras cosas, se dicen cosas que no tienen ninguna consistencia. Ahora, los bancos centrales, no este de la Argentina, los bancos centrales en general no hacen difusión, no dicen, tenemos un depósito en tal lado. Jamás se habla de eso. ¿Qué es el secreto mejor guardado de un banco central? Que no, claro, creo que por diversas razones habrá un estilo de manejo confidencial de ese tema. Ahora, un dato, ya que hablas de reservas internacionales y que acá se bate tanto el parche, ¿qué opinas de Canadá vos, como país? ¿Qué impresión te dio? Me parece un sistema... país sólido. Sí, más que interesante. ¿Vos sabés que no tiene reservas internacionales? ¿Y qué tiene? Nada, no lo necesita porque no tiene deuda externa, tiene una situación, entonces tiene un comercio exterior superavitario, entonces no tiene reservas. Todo un dato ese, ¿eh? Así que parece. Canadá no tiene reservas internacionales. No tiene. ¿Y vos oíste hablar de inflación en Canadá? ¿Alguno, alguien preocupado por el tema? Bueno, pero yendo al tema que me preguntás, porque si no parece que le estoy escapando. Una porción generalmente pequeña son billetes. ¿Generalmente pequeña? Sí, claro, billetes. Vos no tenés puesto en el tesoro las reservas. Tenés una pequeña cantidad para las transacciones habituales. O sea que los billetes serían la caja chica de las reservas. Y algo así podríamos decir. Las reservas internacionales están invertidas en distintos activos, plazos fijos y otros instrumentos financieros. También hay tenencias de oro que se recompraron después de 2003 porque durante los 90 decían que el oro iría en caída y vendieron todas las tenencias a muy bajo precio. De eso tampoco mucha gente habla o no lo sabe. ¿Y el oro dónde está? Puede estar o en las bóvedas del Banco Central o depositado en otros tesoros, pero siempre tienen que estar disponibles. Hay acuerdos con bancos centrales u organismos como el Banco de Basilea, por los cuales esos bancos te prestan divisas para que vos las tengas y las puedas utilizar cuando las necesites. Esto a veces es criticado. Algunos liberales netean, dice... no tienen tantas reservas porque parte es un crédito, no tiene nada de malo, eso es el origen de las reservas. El Banco de Basilea tiene como misión dar crédito para constituir reservas, no solo a la Argentina, y son reservas de absoluta libre disponibilidad para usarla cuando la necesitas. O sea que un crédito que te dieron para constituir reservas es una fuente de divisa genuina. Absolutamente. Porque vos la podés usar y porque tiene una fecha de vencimiento, no es una obligación exigible mañana. Bueno, y una son créditos a largo plazo. Y una última, que es análoga a la de la plata de los jubilados y que se hace con la plata de los jubilados. Porque, ¿las reservas internacionales están para usarlas o no? Yo ya lo dije tantas veces, pero porque acá algunos parece que fueran para coleccionar las reservas, y además queda subyacente un dato cultural. Los 90 fueron muy impactantes desde el punto de vista de la convertibilidad y esta relación de que la cantidad de billetes de moneda nacional que circulan tienen que estar respaldados por la cantidad de reservas que tiene el Banco Central. Caballos, por cada dólar que circula, entonces, peso que circula tiene que haber un dólar. Eso no es así hoy en la Argentina. Nuestras reservas tienen que ver con nuestro comercio internacional, con nuestra necesidad de pago de la deuda externa, pero no tienen nada que ver con la cantidad de moneda que circula. Por lo tanto, creo que eso es un preconcepto que viene de, digamos, un rasgo cultural muy arraigado, como muchos otros, que sobre los que se machacó, de la Argentina, que tenía una economía absolutamente especificada, a esta, donde la gente sufre una frustración por no poder atesorar en dólares, aparecen una gran tarea, digamos, de machaque de las ideas neoliberales. Ahora, yo te diría que lo más importante de las reservas todavía está por hacerse, y que es que se pueda armar un banco regional como el Banco del Sur u otro que pueda ser una entidad financiera regional, el administrador, ¿no?, de las reservas internacionales de los países de la región. Claro, uno podría pensar, por ejemplo, si se depositaran todas las reservas de todos los países latinoamericanos en un mismo banco. En un banco nuestro. Y que nosotros pudiéramos, nuestro quiero decir de los propios países, sí, sí, sí, y que esos propios países pudieran tomar las decisiones de aplicar recursos, porque además, cuando vos constituís un capital importante sobre la base de las reservas, eso te habilita a tomar crédito. El Banco Mundial no presta su propio capital, toma muchísimos fondos a través de colocaciones que realiza, y con esos fondos da préstamos. Ese banco imaginario podría cumplir un rol de palanca de desarrollo de la región que sería verdaderamente sensacional. Paso Heller.